Gracias por estar con nosotros en nuestro programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy concluimos con las entrevistas que Milenka Peña y Daniel Catarizano le han realizado al doctor Carlos Rey, quien es el presidente de la Asociación del Hermano Pablo y la voz oficial del programa Un Mensaje a la Conciencia. Además, le acompaña su esposa Linda Rey. Este matrimonio tiene una bella historia con respecto a sus hijos, ya que son 3 hijos biológicos y 2 son hermanos y niños adoptados. Ellos nos compartirán cómo fue ese gran reto, ya que a diferencia de la mayoría de adopciones, estos niños tenían 11 y 10 años. Prestemos atención a esta historia que inspira vidas. ¿Quién no escuchó un mensaje a la conciencia? Creo que muy pocas personas podrían decir, yo jamás lo escuché, porque es un programa que llega a toda Latinoamérica desde el año 1964 junto al hermano Pablo. Y en el programa del día de hoy nuevamente nos acompañan Carlos Rey y su esposa Linda. Y Carlos es el presidente de la Asociación Hermano Pablo y por supuesto también ahora es una de las voces, la voz oficial que hace el programa Un Mensaje a la Conciencia. Y junto a Daniel Catarizano estuvimos teniendo un tiempo muy interesante y hoy estamos para poder continuar con la conversación. Claro que sí. Y bienvenidos nuevamente a Enfoque a la Familia. Es un gran honor para nosotros tenerlos aquí en el estudio. Nos alegra mucho poder estar una vez más con ustedes. Habíamos mencionado mientras estábamos conversando que ustedes tienen 5 hijos biológicos y adoptados. Y tenemos todavía un poco de tiempo para hablar. Yo sé que en alguna otra ocasión se trató ese tema, especialmente con Carlos, pero ahora tenemos la otra cara de la moneda, que es el complemento. Y la más importante. Ah, sí, me gusta. qué sabio esposo que tienes, Linda. No, pero bueno, decíamos, queríamos saber un poquitito esa forma de manejar la situación, siendo que uno, ambos vienen de como bien lo habíamos compartido, ¿no? De una familia tan diversa. Y por otro lado, que tienen las dos caras de la moneda, decía, tienen hijos propios e hijos adoptados. Y para hacer las cosas más interesantes, la adopción no se realizó como en su gran mayoría cuando son bebitos, que en realidad obviamente es un reto, pero es diferente que tener a niños ya creciditos, con personalidades definidas y con un pasado que supongo que no fue el de los mejores. Deformados, ¿no? Y dañados. Sí, es cierto. Bueno, yo siempre he creído que el Señor me dejó que yo crecía en este ambiente por una razón. Claro. Y la razón es para ayudar a otros que tienen muchos de los mismos problemas. Uh-huh. Entonces decidimos que íbamos a adoptar estos 2 hermanos del sistema del Estado. Y ellos habían sufrido muchas, muchas cosas. Pero antes de eso, adoptamos un bebé de 6 meses, minusválido. Uh-huh. Y aunque su debilidad es físico, no mental, uh-huh, ahora él uh-huh es profesor de bachillerato para niños minusválidos. Entonces, él ha tomado su problema y ahora está ayudando a otros. Es increíble cómo les han cambiado la vida completamente. Imagínense, es difícil imaginarse cuál hubiera sido el futuro particularmente de ese niño que uh-huh ahora está empleando precisamente lo que Dios permitió en su vida para poder alentar y preparar uh-huh a otros. Y sí, luego mantener juntos a los 2 hermanos. Eso sí, es una cosa maravillosa también. Y fue sí la razón que los adoptamos a los uh-huh dos. Ambos juntos. Para no separar. ¿Cuántos años tenían ellos cuando los adoptaron? Ella tenía 10 y él 11. Y nuestro hijo biológico también 11. Oh. Un mes entre los 2. Uh-huh. Uh-huh. Tengo mucha curiosidad en saber cómo fue que ustedes conocieron particularmente estos niños, siendo que existen cientos, si no miles de niños, me imagino, en una situación similar. ¿Cómo fue ese clic, podríamos decir, ¿no? Ese enganche que ustedes sintieron al verlos por primera vez? Me encantaría saber eso. Bueno, en los Estados Unidos es casi imposible adoptar un niño, un bebé sin problemas, uh-huh, porque los bebés que hay sin problemas son adoptados por personas que tienen mucho dinero uh-huh para pagar a abogados. Exacto. Y todo eso. Entonces, personas sin muchos recursos tienen que hacerlo en una manera diferente. Y uh-huh aún las adopciones sí internacionales a veces pueden ser muy costosas también. Y hay tantos niños en el sistema de los estados, de familias de crianza, y necesitan alguien que quiere amarlos. Uh-huh. Entonces, nosotros nos inscribimos en el sistema de crianza del estado, uh-huh. y teníamos que estudiar, tomar clases en cómo ayudar a niños con esos problemas, uh-huh. y al pasar todos los requisitos, después ellos iban a llamarnos o podríamos atender una... Asistir, una fiesta con varios niños, algo así. Uh-huh. Pero lo que pasó de verdad es que la hija que vino a ser nuestra hija, uh-huh. intentó suicidarse, uh-huh. a los 10 años. Oh, yeah. Y, fue a parar a la sala psiquiátrica. Increíble. De un hospital para... A los 10 añitos. A los 10 años, sí. Sí, y las autoridades entendían que eso no era un problema, que quieren estar en las revistas, en la publicidad, que una niña en una casa de crianza está, imagínate. Matándose y todo, uh-huh. eso. Entonces, ellos de repente se esforzaron para hacer algo con esta niña, uh-huh. y era llamarnos a nosotros, uh-huh. para pedir si estaríamos dispuestos, sí. a ir al hospital. Sí, la llamada a mí me sorprendió porque yo era el que la recibí de la asesora social, lo de la consejera, uh-huh. y me dijo, oye, Carlos, ¿qué tal? Y lo interesante es que ella tenía una relación personal con Dios y ya sabíamos nosotros eso. Ah. Entonces ella me dice, mira, ustedes están interesados en una niña porque es lo que no tienen, ¿cierto? Ya lo sabemos y todo esto. Pero ¿qué tal si estuviera acompañada por un hermano? ¿Lo considerarían? Yo no hallaba cómo decirle que no, ¿no? Porque yo decía, hombre, pero... Y dice, mira, sin ningún compromiso pueden conocerlos esta noche, si podemos ponernos de acuerdo, los llevamos y... Una vez más, como que yo no tenía, ¿cómo le voy a decir que claro. no? Entonces, la verdad es que fue una cuestión de esas como medio, bueno, y así fue como los conocimos esa noche. Sí, fuimos al hospital para conocerlos y ellos, bueno, el hermano llegó y los dos habían escrito una carta a nosotros diciendo, bueno, estamos dispuestos a limpiar la casa, estamos dispuestos a hacer todo lo que sea. No. Solo se estaban vendiendo, por así decirlo, para que los para tener un hogar mejor. Sí, y después de hablar con ellos un poco, íbamos a salir y algo pasó que... influenció mucho. Sí, yo recuerdo que yo me di vuelta como para la última vez y la niña estaba acurrucada, una de sus amiguitas que estaba ahí también, uh-huh. y yo la escuché, ella no sabía que yo la estaba escuchando, decirle a la amiguita, ¿ves a esas personas? ¿De ustedes? Esos son, y si nos estaba, uh-huh. señalando con el dedo, nos dijo, esos son mis nuevos padres. Qué maravilla. Y nosotros no hemos tomado ninguna decisión, ni no, nada. Ella la tomó y ella yo dije, ay, ¿cómo vamos a decirle que no ahora? Tú sabes que hay muchas personas en la audiencia que están pensando, yo quisiera adoptar, quisiera incluir en nuestra familia a niños así. Y nosotros aquí en Enfoque a la Familia tenemos un programa que se llama La Santidad de la Vida Humana, que incluye justamente cómo ayudar a la gente a adoptar. Pero brevemente, porque el tiempo nos corre, pero ¿cuál es la experiencia de ustedes en cuanto a decir a los oyentes que quizás están pensando en adoptar? ¿Es tan difícil, es tan complicado, más allá de la parte legal? Me refiero a la parte del hogar. ¿Qué se requiere para ser padres que adoptan? Bueno, lo más importante es que el matrimonio sea bien fuerte. Porque si no es buen fuerte, entonces es mala idea. Uh-huh. Porque los niños biológicos pueden entrar entre mamá y papá. Y aún más. ¿Cuánto más los que no son biológicos? Sí. Logra, entonces, sí, que los dos tengan una relación muy buena y fuerte. Es que la idea es que esa relación se va a someter a prueba, sin lugar a dudas, en esa situación. Seguro. Y segundo, que los dos están de la misma idea, que tienen el mismo deseo, exactamente lo mismo, que uno no está convenciendo al otro. La misma filosofía de crianza, por ejemplo, de que no estén siempre discutiendo y en desacuerdo sobre cómo proceder en determinada situación. Claro. Sí. Y la tercera cosa es que no pueden esperar que estos niños de un día al otro o de un año al otro se van a venir a uno diciendo gracias por adoptarme y me ha cambiado la vida y todo eso. Porque eso sí viene, pero no viene automático, es un proceso. Para nosotros, 13 años. 13 años. 13 años. 13 años de no oír nada de agradecimiento, de casi nunca oír te amo, aunque nosotros siempre estábamos diciendo te amo, te amo. Pero ¿sabe qué? Niños en esta situación, ellos han sido rechazados tantas veces que no pueden arriesgarse para amar a uno inmediatamente. Entonces, en mi cumpleaños que pasó hace unos meses, nuestra hija de ahora 30 años, hace 20 años la adoptábamos, en esta carta, tarjeta, por primera vez, ella empezó a decir, por fin entiendo tantas cosas, por fin aprecio tanto que yo siempre podía confiar en ti. Y ella dijo, yo creo que eres la única mamá que me hubiese amado y que yo creo que tenía que ser alguien quien trabajó para Dios mismo para amarme. Entonces, estas palabras vinieron a mi corazón como agua para alguien en el desierto. Pero como decías, tomó tanto tiempo. Mucho y precisamente por eso, yo veo una similitud tan grande entre, obviamente no comparable completamente, pero entre el amor que el Señor nos da, que es un amor incondicional, sin esperar nada a cambio, simplemente porque Él es así. Yo creo que no existe mejor manera de poder concluir este programa y esta serie de programas que hemos tenido. Querido Carlos y Linda, queremos de verdad agradecerles por su tiempo y personalmente decirles los admiro y los respeto. Asimismo, a todas las personas que han tomado esa decisión de abrir sus hogares y sus corazones a niños, ya sean pequeñitos o más grandes, cuyas vidas han sido totalmente transformadas simplemente por ese amor incondicional. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Ha sido nuestro placer. Hemos escuchado una gran historia de amor y de fe. Nuestros invitados señalan que la clave para que se dé la adopción es que haya un matrimonio fuerte y unido, el cual logre amar y devolver a los pequeños esa confianza que ha sido lastimada. En Enfoque a la Familia queremos ayudarle en la formación de sus hijos, por eso le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca más de los temas que le ofrecemos. Además, le motivamos en su crecimiento espiritual y emocional, dándole consejos que le ayudarán a mejorar su familia. Hoy le recomendamos el libro La dosis de la aprobación, de la autora Joyce Meyer. Tu identidad no la define lo que hagas o dejes de hacer, la define quién eres en Dios. Ahora compartimos nuestro segmento juvenil Sin Excusas. Miguel, ¿sabías que mientras los porcentajes de infecciones de VIH están aumentando en muchos países de África, en Uganda han disminuido considerablemente? Así es, Cari. El doctor Edward Green de la Universidad de Harvard atribuye la disminución del VIH en Uganda al éxito de las campañas de abstinencia sexual y fidelidad. Sí, imagínate que entre 1991 y el 2001, los nuevos casos de VIH en Uganda disminuyeron en un 70%. Y aunque muchos quieren atribuir ese logro al uso de los condones, el doctor Green ha sido enfático en sostener que tal afirmación no es cierta. Es más, según la encuesta demográfica y de la salud, el 95% de los habitantes de Uganda entre los 15 y 49 años de edad dicen practicar la monogamia y la abstinencia sexual. El ejemplo de Uganda es una muestra más que la abstinencia sexual funciona todas las veces. Y sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Gracias por haber estado con nosotros en estos programas. Si usted necesita consejería o desea contactarnos, lo puede hacer al correo ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com. También nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí está nuestra tienda en línea, además de artículos y videos que serán de gran provecho para su vida. En nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar más información. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.